De una tierra muy lejana viene el loquito Manuel, pregonando su tristeza. De una tierra muy lejana, de una tierra que sus frutos dan tristezas y alegrías, ni su mujer ni su tierra lo han podido detener. Viene el loquito Manuel, viene buscando alegría, riqueza. Viene el loquito Manuel, ahí viene Manuel. Aquí no hay nada, solo hay tristeza. Que hay ni que papanapuns, que papanapuns ni que cuchive que hay. La ciudad ya no es tesoro, solo hay tristeza y soledad. Ay, solo hay tristeza y soledad. De una tierra muy lejana viene el loquito Manuel, pregonando su tristeza. De una tierra muy lejana, de una tierra que sus frutos dan tristezas y alegrías, ni su mujer ni su tierra lo han podido detener. Viene el loquito Manuel, viene buscando alegría, riqueza. Viene el loquito Manuel, ahí cree Manuel. Aquí no hay nada, solo hay tristezas y hay soledad. Manuel, no vale nada dejarlo todo por la ciudad. Y que va para Puni, que cuchive que hay. Que va para Puni, que cuchive que hay. Que va para Puni, que cuchive que hay. Que cuchive que hay. Cantautores, que también ellos encuentran nuevos ritmos, nuevas formas de expresar la música. Por eso yo creo que nuestro programa siempre será uno muy importante. Ahora vamos a escuchar nuevamente a Luz y Claudia, esta vez en una cumbia, porque ellas también quieren promover la música colombiana. El nombre de la canción que ahora van a escuchar se llama Quiero Ser Libre. Es una cumbia y fue composición de mi hermana y mía.